quiero, si te quiero, es porque tu amor es verdadero. Si te adoro, si te adoro, si te adoro, es porque tú eres mi tesoro. Cantando contigo, bailando contigo, soñando contigo, bailando contigo.